Bueno, seguimos con la información. La inquietud de algunos vecinos con respecto a la instalación de, digamos, con respecto a la asociación de cooperativas eléctricas, fundamentalmente estamos en comunicación con el ingeniero Pablo Mastelier, los transformadores, los que hacen instalaciones, nuevas instalaciones, por eso queremos sacarnos de la duda y fundamentalmente hablar con la parte técnica que corresponde a la cooperativa eléctrica. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, Américo, buenas tardes a vos y a toda audiencia. Bueno, la inquietud es que una vecina ahí de Barrio Ceci completamente nos planteó que en Córdoba y primero de mayo puede ser, había la cooperativa, digamos, no sé si se adquirió, tiene una casa, así que se instalaría un transformador dentro de esa casa. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto? Correctamente, ya hace un par de años la cooperativa adquirió un inmueble en calle Córdoba, próximo a primero de mayo, con la finalidad de instalar allí una subestación transformadora del tipo a nivel, que se llama. Es un inmueble que estaba en condición de demolición, el cual se está, en este momento, comenzando las obras para adecuarlo a lo que va a ser esta futura obra, ¿no es cierto? Técnicamente usted me dice que tiene un nombre, pero ¿qué significaría? ¿Sería un transformador más, riesgo para la población? Que desde ese punto de vista se plantea, digamos, la vecina. Ahí, si vos me dejas explayarme, Américo, voy a transmitir un poco más de tranquilidad a la gente, porque hay una confusión al respecto. En principio es un transformador del cual no lleva aceite, ¿sí? Sí. Son transformadores de resina epoxi, encapsulados en resina epoxi, o sea, no hay ningún tipo de aceite y el medio de aislante es aire, ¿sí? Por lo cual no va a haber derrame de aceite, ni contaminación, ni riesgo de incendio, ni nada por el estilo. Es una tecnología nueva que se está usando ya hace un par de años y de los cuales la cooperativa tiene instalado en distintos puntos de la ciudad de este tipo ya subestaciones transformadoras. Claro. Nos decían que hay uno sobre el 20 de junio y otro por Lisandro de la Torre, ¿puede ser? Hay en Lisandro de la Torre, en calle 20 de junio, en calle Belgrano, en calle Mitre y en calle Estefani también. ¿Y eso mejora el servicio, digamos, dejamos de lado los transformadores, digamos, a altura? ¿Qué significaría esto? No. Esto es así. Uno para proyectar una subestación de este tipo con un transformador de aceite, hay que proyectar que tenga contención para derrame del mismo, hay un riesgo de incendio y demás en lo que es subestaciones a nivel. Para evitar todo ese tipo de obra y problemática y demás, nosotros tomamos la decisión de no utilizar el transformador en aceite y utilizar esta tecnología porque es más sencillo y más seguro, ¿no? Claro. También déjame que te comente que siempre está el mito ese de que si es cancerígeno o no es cancerígeno el transformador. En este caso eso hay que descartarlo porque al no llevar aceite no existe ese riesgo que existió en algún momento. Recordarás hace 20 años atrás el tema del PCB en los transformadores, estuvo muy de moda. Bueno, en la cooperativa en aquel entonces le hizo un análisis a todos los transformadores instalados para determinar si había alguno con esta sustancia en el aceite. No había, y todas las máquinas nuevas que se compran por reglamentación vienen con un certificado de libre PCB. Por lo cual, ese motivo de riesgo cancerígeno por el aceite no va a estar porque no tiene y porque los transformadores nuevos todos vienen con la certificación de fábrica de que no poseen PCB. Perfecto. O sea que fundamentalmente la vecindad de Barrio Este, de Cese concretamente, puede quedarse tranquila. Sí, la gente puede quedarse totalmente tranquila que este tipo de transformadores que utilizamos no corre ningún tipo de riesgo al respecto. Ingeniero, por lo general se va en bajada de tensión, a veces la preocupación nuestra es la radio, siempre pensamos en la radio, solo que a veces los equipos, digamos, la última bajada de tensión, ¿son directamente, hay responsabilidad también de la cooperativa eléctrica o situación externa a la cooperativa eléctrica? Mira, Américo, a ver, esto es así, cuando vos mencionás bajada de tensión, hablamos todo de ese pequeño cortecito y que vuelve enseguida la energía, ¿no es cierto? No alcanza a cortarse que ya está de nuevo. Sí. Bueno, eso se produce en las líneas de alta tensión de las cuales se abastece la cooperativa. Estamos todos los usuarios de la cooperativa afectados por ese efecto, lo mismo las de las localidades próximas como Coronda, Barranca, Maciel, Irigoyen y demás, todos lo percibimos. ¿Qué dice la EPA al respecto? La EPA al respecto dice que en el tiempo que se produce ese bajón, ¿sí?, no debería afectarse ningún equipo ni nada por el estilo, porque los equipos deberían fabricarse por una normativa internacional que es NEMA, en la cual el tiempo de esa actuación y de bajón no afecta al equipo. Ahora, ¿qué pasa? Hay equipos que no cumplen esa normativa y pueden ser los afectados por ese bajón. Eso. Bueno, y lo que hace otro tema, el tema de la instalación de, digamos, de iluminación LED que se viene haciendo, ¿cómo está, digamos, el avance de obra con respecto a esto? Bueno, ahí, válida tu pregunta, nosotros tenemos proyectado lo siguiente: hacer lo que es las cuatro avenidas, digamos, Avenida de Mayo, Avenida 20 de Junio, Jorge Newbery, y cerremos con Hipólito Yrigoyen. Esa zona, todo lo que esté adentro, inclusive paseo, plaza y demás, lo tramitamos a través de un crédito FDI, del cual tenemos la adjudicación, número de resolución y demás, y estamos pendientes de la firma del mismo para poder ejecutar la obra, porque va por certificación, ¿no es cierto?, de obra. Primero es acopio de materiales, lo cual ya lo tenemos resuelto, estamos esperando esa certificación, y después vienen los pasos de ejecución. Al margen de esa obra, la cooperativa, el consejo, tomó la decisión de ampliar la obra, trasladándolo a barrio Mitre y a barrio Florida parcialmente, con el fin de beneficiar a más vecinos. Lo que es calle barrio Mitre, está ejecutado calle Stephanie, Guido Espano y General López, nos queda 24 de septiembre y Egaña para terminarlo. Una vez que se termine eso, nos iremos a concretar la parte de barrio La Florida, que es Silvio Arca, Vía del Ferrocarril y Jorge Newbery. A grandes rasgos de ese triángulo, ¿no es cierto? Sí, sí. Para que una vez que esté la firma realizada por el crédito del FDI, poder avanzar hacia el centro y culminar la obra que te mencioné. Claro. Perfecto, ingeniero. Agradecerle por el momento, cualquier información que necesitemos lo vamos a molestar nuevamente. ¿Eh? Bien, no hay ningún problema. Muy bien, agradecido. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Ahí estuvo el ingeniero Pablo Metralier hablando del tema del planteo que hacían los vecinos, ¿no? Sí, se está instalando concretamente lo que nos plantea una vecina. Y bueno, un poco plantea el punto de vista que nos corre riesgo en lo que hace fundamentalmente a esta aplicación que hace nuevamente la cooperativa y que ya la viene haciendo de unos años atrás en distintos lugares de la ciudad.